Mi cuerpo se desliza veloz entre los edificios como un pañuelo de flores. Surca calles hasta llegar a la cresta del barranco y ver cómo construyen las cúpulas. ¿Quiénes son los que colocan las piedras para el palacio? Han vallado la plaza y se han llevado un cacho de sol. Insistente, vuelvo a preguntarme por esa plaza. ¿Cuándo estuve allí? ¿Quién de estos transeúntes me vio realmente dentro? No sé si bailé, quién me trajo ni por qué no puedo ya volver a pisarla. Enfrente, un hombre negro bastante joven también está quieto entre dos pinos, más alto que el paso de ronda. Ve, no ya el río, sino la ciudad que vuelve a levantarse al otro lado. Como la vio Goya, pero precisamente desde el lado contrario. Desde la romería, los genios voladores se arremolinan como una nube. Sufren la ciudad, la sudan y la vigilan. De un apunte aprendo que ninguna perspectiva es demasiado loca. La orografía tiene ella misma su expresión y su locura. Quiero decir que, al igual que el humor, la orografía tiene también su manera de flor, su sumum o realismo. Trabajan los pintores y la pintura revienta los palacios. La cultura emerge en el punto del compost. Vivimos ya la vida del pañuelo que al aire se comprende. Flores en el jardín y flores en el pelo. Y la mano temblando en el ambiente. Una vida vívida, profunda y clara, derrama el barranco a nuestras bocas. Bocas llenas de bocas llenas y las palmas bien abiertas hacia arriba convierten el dolor del Cristo en la estratosfera entera. Cae el cielo y el mar de piedras se derrite bajo nuestros zapatos. Saltan las ranas y los pájaros. Mil ondas vivas inauguran la charca. Bichos negros pioneros nos hacen el boca a boca. Nacer, como nace un corazón. Parir al mundo en dos manos. Boca, labios, pelo, cúpula. A mi hija la llamaré piedra, musgo, cristal, cerámica. La escritura perfecta es una tacita y una cúpula. ¿Eres ya la pechina de Duras? Noticias dulces nos trae el viento. Agarra una rosa. De tu poquita sangre me chupo el dedo. Sana, sanita, culo de rana.